dónde. Llena su panza cansada, podrida de tanto tragar. Y cuando llueve mendiga las cosas que le son ajenas. Busca consuelo en tierras pobladas que lo hacen llorar, que lo hacen llorar. Ríe cantando las coplas nativas que no le enseñaron. Rimas colgadas del cuello del rostro de algún ser normal. Y cuando aclara, reacciona y presiente que todo es perfecto. No existe fuerza en la tierra que iguale su forma de andar. Solo verdad lleva su piel y habita el mundo en el ayer. Busca cambiar su dirección, pero es más fuerte su corazón, su corazón. Que viola las leyes impuestas por la realidad, por la realidad. Calla al verse invadido por lenguas que no conocía, lenguas que abusan al ritmo escaso de su soledad. Duerme y espera ansioso la mano que antes estaba, y no le teme al murmuro planeado de la explicación. Solo verdad